quiero parar de hacer el amor con ella. No quiero parar, no voy a parar, no puedo parar, no. Betty, tú lo tienes socao, socao, socao. La carne me tiene secao, secao, secao. Betty, tú lo tienes socao, socao, socao. Baby, me tienes pensando en todas las veces que te toca. No sé si fue tic tic tac que vuelvo pa' acá. Tal vez el culote o ese pum pum fata. Después de un blon cualquier cosa pasa. Pasa delante de mi casa a tu casa. Yo te toco toda, te sobo esa masa. Te pongo caliente como un té en la taza. Yo tengo el control como cartel en Gaza. Culo me hace volar así como la casa. Tú lo tienes socao, socao, socao. La carne me tiene secao, secao, secao. Baby, tú lo tienes socao, socao, socao. Baby, me tienes pensando en todas las veces que te toca. Y yo sé que cuando caiga la noche tú vas a llamarme y yo te lo voy a coger. La gente no sabe nada, nada, nada, yo tampoco le diré. Estoy aquí con usted. Ese pussy sabe bien. Baby, tú lo tienes socao, pero mojadita como el mapo. Digo que me quiero ir, pero no me escapo. Vuelvo siempre a círculo vicioso. Lo tuyo es delicioso. Tú existiendo suena envidioso. Porque yo te estoy partiendo, te lo estoy metiendo. Él tiene hambre y yo estoy comiendo. Yeah, perdió su tienda, ahora yo te atiendo. Puro fuck te vendo, te apago y te aprendo. Yeah. No quiero parar de hacer el amor con ella. No quiero parar, no voy a parar, no puedo parar, no. Baby, tú lo tienes socao, socao, socao. La carne me tiene secao, secao, secao. Baby, tú lo tienes socao, socao, socao. Baby, me tienes pensando en todas las veces que te toca. Ya tú sabes cómo, este KK, dímelo Rola, Dos Records, dímelo Mo, dímelo.